Vamos a terminar hoy la serie Nuestra Bienaventurada Esperanza, la prédica El Plan de Rescate de Dios con su Pueblo, parte 7. El tema de hoy es vivir nuestra bienaventurada esperanza ahora, porque el tiempo está cerca. Vamos a todos al pasaje principal de toda la serie, que fue Tito 2:13, pero vamos a leer desde el contexto previo, Tito 2, capítulo 2, versículo 1, Reina Valera contemporánea, lo voy a leer, y dice así la palabra de Dios, versículo 1: pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Y nos saltamos al versículo 11 y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, de este mundo, y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla de estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos purifica y nos rectifica, Padre. Nos mantiene en estas buenas obras, tus obras de bondad, de misericordia, que tú quieres que se manifiesten en nuestras vidas, Padre. Lo aceptamos, Señor. Ayúdanos, porque solo nunca podemos. Mas contigo, Padre, todo lo podemos. Confiamos en eso, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quisiera cerrar, bueno, esta serie de nuestra bienaventurada esperanza, cuyo versículo principal fue el que acabamos de leer, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si vemos el título de este capítulo 2 de Tito en la Reina Valera, dice así: el título del capítulo 2 de Tito dice enseñanza de la sana doctrina. Y no es casual, mis hermanos, que los traductores, los hermanos traductores, les haya puesto ese título. Es un título que termina en la expresión de esta que fue nuestro versículo principal, nuestra bienaventurada esperanza, que es la aparición, el regreso, como Él prometió, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, vamos a ver por qué todo ese capítulo que concluye ahí en esa gran afirmación y promesa, es el título, es la enseñanza de la sana doctrina. Está claro que tener nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, en la vida venidera, ¿no?, hace que podamos vivir esta vida terrenal, temporal, ¿bajo qué? Bajo la sana doctrina, bajo las enseñanzas de Cristo, bajo el pensamiento de Dios. Cuando no estoy aguardando en expectativa, o sea, esperando la esperanza bienaventurada de todo cristiano, ese regreso glorioso y espectacular, maravilloso, que va a ser en gran poder y gloria, dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Cuando no lo estoy haciendo, cuando no lo estoy esperando, como aquellas vírgenes insensatas, ¿verdad?, que se quedaron dormidas, que decían que lo esperaban, pero ni se preparaban y nomás quizás lo esperaban, pero era uno de varios objetivos de sus vidas, quizás, ¿verdad? estaba quizás en el segundo lugar, en el tercero, quizás incluso más abajo en su escala de valores. Y esas insensatas vírgenes se quedaron fuera, ¿verdad?, de la fiesta. El novio llegó y ellas no estuvieron preparadas. Esa es una gran enseñanza y advertencia de nuestro Señor Jesús, para que entendamos lo imperioso, lo importante de este concepto, de este esperar al Señor esperanzados de que Él va a cumplir como siempre lo que Él ha prometido. Si no estamos aguardando, va a ser muy difícil, mis hermanos, muy difícil, si no es que imposible, vivir según la voluntad de Dios. Es imposible. El énfasis es que esta bendita esperanza de su regreso por nosotros, su iglesia, este anhelo intenso, y subrayo intenso, no es un anhelo cualquiera, es un anhelo intenso, lleno de fuego, de pasión, en la espera de su gloriosa aparición en el cielo con gran poder y gloria, nos ayuda, nos alienta a mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús, porque esa es la promesa más grande que nos ha hecho a nosotros su novia, su iglesia. Es como un ancla. ¿Vieron el ancla de los barcos, verdad? Que los barcos, si no tienen eso, pues se van a la deriva. ¿Quedan a qué? A la deriva de todo viento de doctrina, dicen, ¿verdad? Que las olas del mar, ¿por qué se forman? Por las mareas, y que las mareas se forman por los vientos, ¿verdad? Por los vientos, etcétera, etcétera. Y vemos que si no tenemos esta ancla que nos mantiene en el pensamiento de Dios, en la sana doctrina, en la enseñanza de Jesús, ¿qué pasa? No vamos a poder vivir como Él manda. ¿Y qué es vivir como Él manda? ¿Qué es vivir sabiamente? Vivir dentro de la sabiduría de Dios. Ser sabios en esta vida que tiene un principio y un fin. ¿Tiene un qué? Un principio y un fin. Eso lo sabemos todos, hasta la gente del mundo lo sabe, ¿verdad? ¿Verdad que saben que nacieron? Nadie dice, no, yo nunca nací. No, pues se ve en el ombligo y ya, ¿no? Pero todos nacimos y todos, ¿qué? Vamos a morir. Nuestra vida en esta tierra tiene un principio y un fin. Es justamente saber que tuvo un principio, por eso estamos aquí, y saber que ese principio fue Dios el Creador, el que lo propició. Dice que al profeta que aún antes de que naciera, pues ahí estaba, ¿verdad? El Señor, ¿en qué? Pues estaba bajo las manos del Señor y las manos creadoras del Señor. Y esta vida temporal tendrá un fin. Esta vida, nosotros sabemos que justamente el principio y el fin, esta vida terminará así como nosotros la conocemos. ¿Cómo la pues conocemos? De esta vida conocemos. Cada uno tendrá sus experiencias, sus conocimientos, sus vivencias, todo lo que sea, ¿verdad? Pero todos y cada uno de nosotros sabemos que por más variada y por más cosas que nosotros hayamos vivido, va a terminar tarde que temprano esta vida temporal. Y habrá una vida eterna en las mansiones celestiales que Cristo está preparando para todos los que le creen. Y en consecuencia, mis hermanos, viven esa vida, porque le creemos, vivimos esa vida acordes, alineados a esa misma creencia, a esa misma fe. Confiamos en que esta vida termine, o sea, muerte o arrebatamiento, ¿verdad? Una de dos. Confiamos en que habrá una vida mucho mejor junto al Señor. Esa es la que la Biblia llama la vida verdadera, la vida en abundancia, la vida que no tiene fin, la que nunca termina, la que nunca acaba. la vida en donde no hay sufrimientos, la vida que está lleno de la presencia de Dios. Y por eso, por esta misma confianza, esta firmeza en esta convicción de que esta vida temporal va a pasar y va a llegar una muchísimo mejor, podemos entonces vivir esta vida temporal con sabiduría. Esta es algo que está íntimamente relacionado, pero que al cristiano moderno, por así llamarlo, ¿verdad? Yo le llamo cristino, en verdad, no le llamo ni cristiano. Pues lo corta esta relación. ¿De qué? De que saber que Dios va a volver y regresar y que va a ir una vida eterna, espectacular, llena de bendición, abundancia espiritual junto al Padre. Esa vida, ese saber que eso va a pasar, me mantiene firme en santidad en esta vida. Pero muchos cristianos lo cortan. Bueno, nomás andan viendo videos de YouTube de pues cuándo va a venir. No, que va a venir ahora en el 22 de noviembre. Pues ya pasó. Ya pasó hace, ayer fue, ¿verdad? Ya que venía uno, un video de esos. Ay, cuando me mandan unos dos videos, hasta me estresa. Antes, ay, a ver, ¿será cierto? No, pues hace mucho, ¿eh? Ahora ya digo, ay, otra vez engañando a alguien, a la gente, a los hermanos. Debemos de estar certeros de que no podemos nomás estar mirando al cielo a ver qué. El Señor quiere que ahora, hoy, vivamos una vida como Él manda. Amén. Por eso, cuando damos prioridad a lo que importa, ¿qué es lo que importa en nuestras vidas? La voluntad de Dios. Por eso todas las cosas se van a acabar y van a ser consumidas por fuego. Todo en esta vida va a ser consumido por fuego. Pero todos los que hacemos la voluntad de Dios, todos los que hacemos, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Sabemos que nosotros no vamos a ser acabados por ese fuego. Todo lo que vemos, lo que usted ve, todo lo que usted ve, todo, árboles, animales, personas incluso. Pues grandes rascacielos, vieron que hay muchos grandes rascacielos ahora, por todos lados, ciudades enteras, montañas, todo, los cielos, lo que vemos ahí en los cielos, todo será consumido por fuego y también va a ser restaurado, dice. Pero primero, ¿qué va a ser? Consumido por el fuego. El apóstol Pedro, en uno de sus primeros discursos, fíjense, públicos, lo expone de esta manera. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Voy a leerlo en la traducción viviente. Acompáñenme ahí, si no en la pantalla. Hechos capítulo 3, 19. Dice así: Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, de alivio. Y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él, Dios, debe permanecer en el cielo, Jesucristo, hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Todas las cosas van a ser restauradas, pero van a tener que pasar por fuego antes. Así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Y amplía esta idea, mis hermanos, el mismo apóstol Pedro, esta misma idea que expone aquí, lo amplía en su segunda carta. Vayamos ahora a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Seguimos en la traducción viviente. Segunda de Pedro 3, 7. Traducción viviente. Dice así: por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados ¿para qué cosa? Para el fuego. Están guardados para el día de juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Miren, yo no sé, cuando leemos este tipo de versículos, hay que creerle al Señor. No, pues, sí, no todo es una fábula. Pues es que el cristiano moderno, vuelvo a llamarlo así, y discúlpenme si, pues yo le digo cristino, ¿no? Tiene una manera de disasociar, o sea, de separar. Lee esto y después se da vuelta y dice, bueno, los que viven sin Dios, pues bueno, pues yo hago lo que quiero, igual, pues no, pues yo soy cristiano. Y yo no soy parte de este día de juicio, el fuego de la ira de Dios, ese fuego consumidor nunca me va a tocar, y bla, bla, bla. Y se arman una de... Nadie les dijo eso. Ah, quizás algunos predicadores de YouTube, ¿verdad? Pero la Biblia eso no dice. Que nos quede claro. Todo lo que está en la existencia, todo lo material, lo tangible, todo lo que podemos ver, ¿verdad? Están guardados ¿para qué? Para el día del juicio final. Para el día de la ira justa de Dios. Cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Todo pasará por el fuego divino de Dios. Cuando en el día del Señor, y recuerden lo que explicamos que es el día del Señor, aquellos últimos 7 años, en la 70 semana de Daniel, el periodo final, en donde pasarán las 7 trompetas, también los 7 copas de la ira, y habrá, y será un desastre esta tierra. Y se empezará a consumir por fuego. Cuando en el día del Señor se ha manifestado al mundo el justo juicio de Dios, que va a caer sobre este mundo incrédulo y rebelde, mis hermanos. Pero nosotros, los cristianos, los de la fe, también vamos a probar fuego. ¿A poco, dice alguno, verdad? ¿Cómo, hermano? ¿No era que la ira no era para nosotros? ¿No era que no estábamos bajo la ira de Dios? Sí, amén. Claro que no estamos bajo la ira, ¿verdad? Es verdad. Nosotros, los que tenemos fe, y por eso vivimos esa fe. Porque claro, uno no puede vivir lo que no tiene, ¿verdad? Vivimos esa fe, tenemos al Espíritu de Dios. Bueno, esto es agradar a Dios, mis hermanos, vivir en la fe, perdón, es agradar a Dios con nuestra obediencia pura y sincera, que va a manar de un corazón humilde, ¿verdad? Eso es lo que, para definir bien a los que estoy refiriéndome, ¿verdad? Porque cuando uno dice cristiano, bueno, todos somos, no. Los que queremos agradar a Dios, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los que tenemos una obediencia pura y sincera, no perfecta, pura y sincera, dije, ¿verdad? Que emana de un corazón que se humilla ante Dios. También probaremos fuego, subraye eso. Pero no de la ira divina de Dios reservada para ese mundo que rechaza al Dios viviente. No, esa ira no. Dice no. Sino el fuego de ser aborrecidos por este mundo, el fuego del desprecio, de la ira, de la crueldad, de la indiferencia, en fin, de la maldad de este mundo rebelde y en tinieblas. Ese fuego que dice, el mundo me aborreció a mí, dice el Señor, y a ustedes también los va a aborrecer. Serán probados por fuego. Y eso está escrito en Primera de Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Voy a seguir en la traducción viviente. Primera de Pedro 1, 3, dice así: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Wow. O sea, así como el Padre Celestial levantó de los muertos ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Dios nos ha levantado de la vana manera de vivir. ¿Cuántos sabemos? Cada uno sabe, ¿verdad? La vana manera de vida. Vida sumergida en vicios. En lo que vemos en los domingos, las obras de la carne, ¿verdad? Ahí están, ahí están. De esa vida Él nos rescató y nos levantó a una vida espiritual. O sea, que se guía por el Espíritu. Él nos levantó de una muerte segura, de una muerte espiritual, de una muerte que es eterna, en contraposición a lo que explicamos la vez pasada, ¿verdad? ¿A qué? A la muerte física. Esa al cristiano nos puede llegar, a la más gran mayoría nos llega, pero va a haber un grupo final que el otro día escuché pues, al pastor Chuy, decía en una prédica, ¿verdad? Que dio allá en Estados Unidos y hablaba de eso. Que él esperaba, ¿no? Y que seamos, pues nosotros la generación. Pues después él se excluye, no, pues yo voy para afuera, dice. Pero los, yo digo que esta generación tiene una gran probabilidad, mis hermanos, una gran probabilidad de que seamos aquella última generación. Pero bueno, seamos o no seamos, ¿verdad, mis hermanos? Esta muerte física no nos genera mucho temor, ¿verdad que no? Porque dura un átomos, acuérdate la palabra átomos, ¿verdad? Un instante, un momento rápido. Si no, nosotros ya fuimos rescatados, levantados, renovados y no somos parte de aquella muerte segunda, de esa condenación eterna en el lago de fuego. Y completamos, ¿verdad? Que este levantarnos de los muertos, cuando Él regrese, ¿verdad? Y Él venga por su novia, por la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, ¿qué? Los que habremos quedado, seremos levantados a las nubes para recibir al Señor y así siempre estar con Él. Por eso, ahora vivimos con gran expectación, dice la palabra recién. Esa es la expectación del cristiano. Yo no sé cuántas veces nos perdemos en el día a día. Yo sé que muchos están y han pasado por cosas tremendas, difíciles, ¿verdad? Pero que nunca esta gran expectación nos sea quitada de nuestro corazón. En la Reina Valera dice, para una esperanza viva. A mí me gusta esa palabra de esperanza viva. Esto significa que vivimos esta esperanza ahora, en el día a día. Esa esperanza que es a futuro, quizás un futuro cercano, dijimos, ¿verdad? Pero es una esperanza viva, o sea que ahora la tenemos que estar experimentando, viviendo. Versículo 4, seguimos ahí en el pasaje, versículo 4 dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Qué hermoso, ¿verdad? En la Reina Valera dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice. Aquí las tres palabras importantes son incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible significa en el original que no decae, que es inmortal, que no se corrompe, que no aplica la ley, la segunda ley de termodinámica, ¿verdad? La entropía ahí, que no tiende a corromperse, al desorden, al caos, a degradarse, ¿verdad? Eso significa incorruptible. Imagínese esa vida, ¿eh? Yo ahora te lo estoy explicando el significado, pero imagínese esa vida incorruptible que nos promete el Señor. Y ahora también es incontaminada, sin mácula, sin mancilla, sin mancha. Perfecta significa santa, sin pecado. Significa ya no vamos a tener este cuerpo, esta carne que nos ¿qué? Tienta para pecar, ¿verdad? El cuerpo se nos cambiará, a uno, ¿qué? A uno perfecto, semejante al de Cristo. Y la tercera, que era inmarcesible, o sea, que no se marchita, que es perpetua, eterna, por los siglos de los siglos, mis hermanos. Esa es la promesa. Fíjense, esa es nuestra herencia. Les acabo de explicar en las tres palabras, esa es nuestra herencia. Y nomás andan algunos cristianos peleándose la herencia de los papás terrenales. Cuando nuestro papá celestial nos tiene prometida estas tres herencias. Qué tremendo, ¿no? No perdamos de vista. ¿Ya vieron? Si perdemos de vista esto, lo porvenir, vamos a vivir una vida que no agrada a Dios. Siempre es así. Esta, mis hermanos, esta herencia prometida a sus hijos, obviamente, reservada a nosotros, a los que vivimos por fe, y solo por fe. Continúa, en el versículo 5 continuamos, dice, por la fe que tienen, ¿verdad? Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y aquí tienen varios puntos importantes, doctrinales. La primera, la palabra clave aquí en el versículo 5, ¿cuál es? Salvación. Salvación. Por la fe que tenemos, Dios nos protege con su poder, ¿hasta qué? Hasta que recibamos la salvación. Pues, ¿cómo no es que ya recibimos la salvación? Aquí la palabra salvación en el original no es en el sentido de la salvación por gracia, por medio de la fe. O sea, cuando nos convertimos, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos y decidimos confiar, depositar toda la confianza en Cristo Jesús y ya no en nosotros. Entonces, no es esta salvación, sino se refiere más bien a ¿qué cosa? A su regreso final, glorioso, para rescatar a su iglesia en tiempos de grandes dificultades, de tiempos de dolores de parto, en donde esos dolores de parto se van a intensificar en magnitud y en frecuencia. En magnitud y en frecuencia. O sea, si ponemos a los terremotos como un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué sería aquí? En magnitud sería, pues, terremotos de 5, 6, 7, 8, carato más. Y en frecuencia, cada vez más seguidos. En tiempos así, Él nos va a brindar esa salvación, ese rescate. ¿Acuerdan la palabra griega harpazo? La palabra para que se utiliza para el rapto, para el arrebatamiento. Esa es la palabra, ¿no? Era, ¿y qué significaba? Que era venir en el último instante, cuando hay un peligro inminente de muerte. Eso significaba esa palabra. Y aquí en el contexto lo podemos verificar. Es una salvación que está lista para ser revelada, manifestada en el día, ¿cuál? Final, en el tiempo postrero. No es la salvación que obtuvimos por medio de la fe, ¿verdad? Sino la salvación que por esa fe que ya somos parte de la familia de Dios, Él nos va a brindar en su regreso. Si intercambiamos palabras con un sinónimo del significado de salvación aquí que acabamos de mencionar, podríamos ponerlo así: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta resurrección de vida, la cual está lista para ser revelada, manifestada, ¿no?, en el día final, a fin de que todos la vean. Y aquí otra palabra clave es, ¿a fin de qué? De que todos la vean. Este evento sobrenatural, milagroso, ¿verdad?, que es el regreso de Cristo en las nubes con gran poder y gloria, todo ojo le verá, dice. Yo no sé si ahorita, obviamente, hay televisión satelital, hay de todo, ¿verdad? Se puede ver en vivo y en directo muchas cosas, muchos eventos. Por eso en YouTube aparecen muchas, muchas cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasó esto? Y ahí está. ¿Qué pasó el otro? ¿Que mataron a tal persona? No, pues ahí había un video. Y ahí se está escapando el chavo, etcétera, ¿no? Pero dice bien claro, a fin de que todos lo vean. Esta resurrección para vida, esta salvación final que va a venir, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, va a ser para que todos lo vean, todo ojo le verá. No es algo secreto como algunos cristianos están exponiendo, no es algo ahí que oculto, que de repente nadie se dio cuenta. ¿Sí escucharon eso, no? Que nadie se dio cuenta. Ay, no está Pepe. Ay, qué importa si no está así. Al fin y al cabo nadie le daba importancia. Ay, ni modo, la vida continúa. ¿Ustedes piensan que va a ser así? La Biblia niega ese tipo de eventos. La vida, la Biblia lo menciona bien claro, que ese evento va a ser que todos lo vean. Es un misterio revelado. ¿Se acuerdan cuando Pablo presentó el arrebatamiento, la resurrección de los muertos y el ser tomados para ser transformados en el aire? Eso lo presentó como un misterio revelado. ¿Qué es revelar? Manifestado. O sea, abrir el sello y exponerlo para que todos lo vean. Y el Señor, mientras más lo ven, es mejor para el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos se salven y todos procedamos al arrepentimiento. Mientras más se salven, para el Señor es mejor o peor. Es mejor, Él quiere que todos se salven. Claro, hay muchos cristianos que piensan, no, ese ni se merece la salvación. ¿Por qué no se ve un espejo? O sea, todos no nos merecemos la salvación. Por eso es por gracia y por medio de la fe. ¿Se imagina que si fuese por merecimiento? Híjole, o sea, yo a veces digo, Señor, gracias. Porque merecer eso es algo tremendo. Pues acabamos de ver qué herencia estamos hablando. No es cualquier cosa. No es una cosita ahí que nos prometió. Ay, les prometo que van a ser recogedores de basuras en el cielo. Les prometo que van a ser, hey, esclavos míos, ahí los voy a tener. Pero van a estar en el cielo, no van a ir al infierno. Ah, gracias a Dios, nos salvamos del infierno por lo menos. Yo prefiero ser esclavo en el cielo que ser condenado en el infierno. No, nos prometió ser sus hijos. Es increíble, a veces no lo puedo entender, ese amor tan perfecto del Señor. Y será, mis hermanos, un misterio revelado, como dijo el apóstol Pablo. Será un espectáculo espectacular, valga la redundancia, mis hermanos. En Apocalipsis 1:7, no lo busques, se lo leo en la Reina Valera, dice 1:7, dice, he aquí que viene, ¿en dónde? Con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Así dice, dando a entender aquí bien claro que es el pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Esa salvación, ese regreso glorioso en las nubes del Señor será revelado en el día final, a fin de que todos lo vean. Punto final, mis hermanos, a esa pequeña controversia que hay ahí, que ay, nos vamos a ir y nadie se va a dar cuenta. No, hermanos, eso no está en la Biblia. Continuamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Versículo 6 dice, así que alégrense de verdad. No, alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y lo leí despacio porque se tiene que entender esto. Tiempo breve. Un poco de tiempo, dice la Reina Valera, un poco de tiempo. ¿Qué es un poco de tiempo? Pues un poco de tiempo, ¿verdad? ¿Y a qué poco de tiempo se refiere aquí, mis hermanos? Todo el tiempo de que Dios permita que vivamos en esta vida temporal. Ah, no, pues es un engaño. Pues no es poco tiempo, es mucho, dice. No, pues es un poco de tiempo. Es un granito de arena en el desierto del Sahara, o en las playas de Cancún, póngale, ¿no? Donde usted quiera poner su imagen ahora, ¿no? Imagínese un granito de arena en un desierto inmenso. No es nada, mis hermanos. Y aquí que la importancia de todas estas pruebas, este fuego temporal, no la ira de Dios consumidora, sino este fuego temporal, estos sufrimientos y enfermedades, dificultades que vienen en la vida de los creyentes. Viene por versículo 7, miren, versículo 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha confianza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Porque van a ver que ese rechazado, a ese que todos desprecian, ahí sí se puede ver usted mismo, ¿verdad? Porque el cristiano es así, así somos. Nos desprecian, como despreciaron a Jesús. En ese día, todo ojo va a ver que era verdad lo que decíamos. Imagínese eso. Híjole, era verdad. Y los cristianos que no estaban firmes en su fe, van a ver que no estaban esperando a Cristo. Los que no estaban esperando a Cristo. ¿Qué va a demostrar que mi fe, su fe, es genuina, es auténtica? ¿Qué es lo que va a demostrar? Estas pruebas, este fuego temporal que viene a través de aflicciones, problemas, enfermedades, etcétera, etcétera, a través de la maldad de este mundo caído, de las consecuencias del pecado de uno, porque nosotros somos parte, en cierta manera, porque no somos perfectos. Y en nuestra vida pasada, pues sí, la regamos mucho, ¿verdad? Y vivimos consecuencias de ese pecado, ¿verdad? Al cual ya Dios nos perdonó. Este mundo caído, y claro, y su príncipe, ¿cuál es el príncipe de este mundo caído? Pues Satanás, de forma temporal. Todos van a traer a mi vida, ¿qué? Fuego, pero eso va a hacer que, va a demostrar que nuestra fe es genuina. Vaya los ejemplos de la Biblia. Job, luego viene Job, ¿verdad? Porque es uno de los, yo creo que es el, pues yo no, yo creo que es el que más sufrió ahí dentro de los personajes bíblicos. Noé, Moisés también sufrió. ¡Úrale! ¿Cuánto sufrió Moisés, no? Ruth, pues Samuel, David, Ezequías, póngale ahí todos los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, pues a todos y a todos los apóstoles, a Pablo, Pedro, a Juan, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es eso lo que nos muestra, vemos la vida de ellos, ¿verdad? Y no nos muestran las escrituras que en la vida de estos hombres de fe, si realmente yo estoy esperando al Señor, si realmente este fuego temporal lo estoy viviendo, todo lo que vemos en los cielos y en la tierra, mis hermanos, ¿qué dijimos? Será destruido por el fuego. Y luego Dios va a restaurar todas las cosas para que ahí sus hijos vivan. A nosotros, a los de la familia de la fe, Dios ya nos restauró en el espíritu cuando nos arrepentimos y convertimos a una nueva vida. Por eso es nueva vida, porque ahora ya no hago lo que quiero, sino lo que Dios quiere, lo que Dios mande. Y ahora estamos ciertamente aguardando, mientras basamos este fuego temporal, estas aflicciones temporales de esta vida, ciertamente estamos aguardando la salvación final, la resurrección de los muertos en Cristo, y para los que quedemos vivos, pues sí, el ser levantados en las nubes, para el día que aquel Señor va a cumplir y va a regresar. Entonces, podríamos decir que fuimos renovados para cambiar el fuego consumidor de la ira de Dios final. ¿Con qué? Con el fuego que dura brevemente. Eso es un cristiano. Cambiamos esa ira que nos tocaba, ese fuego consumidor, esa justa justicia de Dios, con un fuego que dura brevemente. No más, mientras vivamos para Cristo en este mundo, pues que rechaza su salvación, que rechaza todo lo que las promesas de Dios. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creemos que hicimos un buen trueque, un buen cambio, verdad? De un fuego eternal y consumidor de Dios a uno pasajero. Cambiamos bien un fuego por otro, mis hermanos. Claro que fue y es ganancia para nosotros. Primera de Pedro 1:7, ahí decía bien claro, lo voy a leer de vuelta. Entonces su fe, nuestra fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, podemos decir que prácticamente es imposible permanecer firmes en la fe de Cristo si no tengo bien establecido, bien asentado en mi mente la doctrina de su regreso, de su segunda venida. Si no la interpreto como Dios nos las expuso, nos las quiso enseñar. Porque nuestra bienaventurada esperanza de salvación final, de resurrección para vida, de su regreso por nosotros, entonces sería que no sería una bendición. No sería una bendición si no tengo bien establecido, asentado las doctrinas finales de su regreso. Si Cristo no regresa de manera visible y físicamente en las nubes, ¿verdad? Porque va a regresar visible y físicamente en las nubes con gran poder y gloria. Pues entonces, si Él no regresara de esa manera, pues entonces no habría un rescate último y final. Muchas iglesias, vamos a decirle denominaciones, ¿no? Creen que Cristo, cuando habla de su regreso, de su segunda venida, es cuando, dicen que es cuando viene a morar en nuestro corazón. Yo venía, de hecho, de una doctrina así, y son iglesias de millones de congregantes, y así lo plantean. Pero cuando lee uno la Biblia, no se encuentra con eso ahí. Eso no está escrito así. Pero ellos dicen, no, cuando el Espíritu Santo te fue dado, Cristo regresó a tu corazón. Y citan algunas citas bíblicas, ¿verdad? ¿Usted piensa que es así, mis hermanos? Claro que no. Nosotros lo hemos estudiado y lo hemos aprendido, mis hermanos, en esta serie, que así no es. Si así fuera, más dudas que certezas tendríamos. Quizás así yo estaba, de hecho. Ay, pues, ¿cómo si no va a venir? Y aquí cuando dice Él que va a regresar, ¿cómo está eso? Entonces ya vino aquí. Y uno empieza a vivir esa vida, ¿verdad? Porque dicen que, obviamente, cuando dicen que no va a regresar físicamente y en las nubes así bien, dicen que nosotros, la iglesia, somos los encargados de transformar al mundo. Todos escuchamos este tipo de doctrina, ¿verdad? Pues de hecho la región tradicional de aquí de México eso plantea, de ser la iglesia la que va a convertir a todos y va a hacer que todo salga súper bien, y ahí ya Cristo se va a aparecer y dice, oh, muy bien, bien y buen siervo eres, ya hiciste todo bien, porque tú eres un, híjole, eres un Superman, entonces por eso vengo y nomás yo me siento en el trono y veo qué onda. No, eso no está en la Biblia. ¿O sí está? ¿Verdad que no? Quizás empiezan las dudas. Cuando dicen, no va a volver, empiezan las dudas. Ah, entonces, ¿habrá resurrección de los muertos? Porque es en ese momento de su regreso físico, ¿verdad? Visible en las nubes, cuando ocurre la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados, dice la palabra. Y esa es la esperanza bienaventurada que nos quieren quitar. Ahí comienzan las dudas que carcomen nuestra fe. Y si la fe es carcomida, ¿qué pasa? Pues nuestra vida en santidad se ve afectada sí o sí. Es como la corrosión en los metales, ¿verdad? Como los carros que se van corroyendo si no los cuidamos. En la playa pasa más seguido, porque ahí hay mucha humedad, muchas sales, ¿verdad? Se va corroyendo. Y es como una enfermedad, porque empieza poquito y ya empieza a expandirse y destruye el metal, o el carro lo destruye. Ahí comienzan esas dudas que si carcomen nuestra fe, mis hermanos, muchas promesas de Dios pierden sentido. como una de las más grandes y esperanzadoras promesas que nos hizo el Señor, que dice que si me fuere y voy a preparar lugar para ustedes y voy a volver otra vez y los tomaré a mí mismo, o sea, Él mismo va a venir para que donde yo estoy, vosotros también estéis siempre. Y así es esa promesa, y ahora me las cambian. Cuando yo fui a Los Ángeles, cuando mi hermana mayor falleció, ella estaba en Los Ángeles, pero ella falleció en Corea. Entonces hicimos una, pues ahí en la iglesia que iba ella, pues tienen este tipo de doctrinas. Y son como 8,000 las personas que se congregan en esa iglesia, 8,000, es una iglesia grandísima, bien grande. Hicieron un servicio especial, tipo funeral, no sé cómo le digan. Para eso, porque como ella falleció allá, no pudimos hacer ese servicio. Entonces fuimos a Los Ángeles, hicimos esto, todo eso, y el pastor predicó de que ella estaba dormida y que por eso la iglesia tiene que, pues, convertir a todo el mundo para que ya el reino de Cristo esté en la tierra. Y yo me quedé, ella va a estar dormida, entonces nunca va a despertar. Nunca, porque la iglesia cada vez se corrompe más, ¿sí o no? Dios nos promete que va a haber una apostasía de la iglesia, ya lo vimos. Antes de su aparición tiene que haber ¿cuántas? Dos precondiciones. Una es la apostasía, el alejamiento de las verdades de Dios, de la iglesia de Jesucristo, de la que se llama la iglesia de Jesucristo. Y la otra es la manifestación o la aparición del anticristo. O sea, eso dice la Biblia, pero ellos lo agarraron, lo que hicieron así a la palabra de Dios, le hicieron como los payasos con los globos, y formaron algo que no es la palabra de Dios. Y a mí me da mucha tristeza, porque en esa iglesia van muchos que se congregan, que yo conocía desde niño, y vivían como yo antes, en adulterio, en fornicación, en borracheras, en fiestas desenfrenadas. Así viven, pero ahí se congregan. Los domingos no fallan, ¿eh? Ahí están y dan sus diezmos. Y dicen palabras cristianas, pero cuando salen al mundo se transforman de vuelta. ¿Acaso esa es una vida que agrada a Dios? Claro que no. Entonces, ¿cuál es el ancla? ¿Recuerdan el ancla del barco? Que nos ayuda a permanecer firmes en la fe, en una vida en santidad que busca las cosas de arriba sobre los deseos de esta vida. Pues, ¿qué cosa es? La sana doctrina. En general, ¿verdad? Pero en específico lo que hoy estamos aprendiendo, una sana enseñanza de Dios respecto a las promesas venideras, a las profecías finales, a la escatología, al regreso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por eso es tan importante ver sobre eso. Están relacionados, no están cortados ahí, mis hermanos. Tener una sana doctrina respecto a esas promesas finales nos va a mantener firmes en la fe, en una vida que agrada a Dios. Los que ya vivimos en la sabiduría de Dios, agradándole a Dios, respetando en reverencia sus instrucciones de vida para bendición, claro, eso es para bendición nuestra, de las vidas de cada uno de los integrantes de nuestras familias. Debemos de ser entonces pasados por el fuego de las pruebas que va a fortalecer, añadir, crecer nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo. Esperando, ¿qué cosa? El aquel día de su regreso. Vamos a citar el último pasaje bíblico antes de terminar aquí en 2 de Corintios capítulo 5. La semana pasada lo citamos unos versículos de aquí, vamos a leer desde el versículo 1, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1, y con esto vamos a finalizar. Lo voy a leer en la traducción viviente. 2 de Corintios 5:1 dice así: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. ¿Cuántos se fatigan? ¿Cuántos nos enfermamos? Y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. Cuando habla de cuerpo celestial, habla de un cuerpo creado por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Un cuerpo que no es meramente material, como el cuerpo de los ángeles. Veo que se aparecen y desaparecen, se materializan y se desmaterializan porque son espíritu. Nos fatigamos, nos vestiremos con un cuerpo es celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. O sea, no tenemos una tendencia suicida. No nos, ay, este cuerpo no sirve para nada. Por eso, como las enseñanzas anteriores, ¿verdad? Que mezclaban el mundo. Así que este cuerpo, como vieron que en la antigüedad, ¿qué hacían en los templos paganos? Fornicación, ¿verdad? Las sacerdotisas y los sacerdotizos, no sé cómo les digan, estaban ahí para que tengan sexo con ellos. O sea, el diablo haciendo destrozos, ¿verdad? Lo contrario a Dios, lo contrario a Dios. No, nosotros no somos así, no menospreciamos este cuerpo. ¿Este cuerpo qué es? Es el templo de Dios. Porque si eres cristiano, si vives la fe, si le crees realmente, el Espíritu Santo, que es Dios, mora en ti, en mí, dentro, ahí, morando en comunión. Eso es tan importante que entendamos. Por eso dice, más bien, aquí lo explica, más bien, no menospreciamos nuestro cuerpo, sino más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Este cuerpo que muere, dice, este cuerpo que se va envejeciendo, esté en servicio a Dios, se vaya consumiendo, agradando a Dios mientras se vaya consumiendo. 5, Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestras arras. Ahí dice bien claro, nuestras arras, ¿qué significa? Un anticipo. Es como un anticipo que garantiza, ¿qué cosa? Lo que Cristo prometió. Cristo nos prometió regresar. El Espíritu Santo es la garantía. Es como pagar un anticipo del Señor. Ahí está mi anticipo. ¿Y quién es? Dios mismo, viviendo en nosotros. Ahora, yo entiendo aquí que muchos cristianos están con una doctrina en donde dice que el Espíritu Santo ya no se manifiesta, que con la era apostólica se acabó ahí la manifestación, los dones espirituales, etcétera, etcétera. ¿Cuántos podemos comprobar, corroborar en nuestras vidas que eso no es así? Yo sé, aquí yo tengo muchas experiencias yo mismo, pero yo entiendo también que hay cristianos que por malas doctrinas, etcétera, etcétera, no han vivido al Espíritu de Dios morando en ellos. ¿Y eso qué genera? No, pues no hay garantía, no hay anticipo de garantía. Entonces lo que Cristo prometió empieza a ser borroso. Y volvemos al mensaje principal de hoy. Si se hace borroso las promesas venideras, ¿qué pasa? Mi vida en santidad decrece. Esto todo está relacionado. ¿Pero qué cree? ¿Qué hizo el diablo? ¿Qué hace el mundo en las iglesias? Rompe las cadenas y ¡tac, tac! No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Se dan cuenta cómo funciona? No, mis hermanos, está íntimamente relacionado, mis hermanos. Cuando nosotros sabemos que una cosa con otra están íntimamente relacionadas, empezamos a vivir la vida que agrada a Dios. Las promesas de Dios se vuelven más visibles en lo espiritual, claro. No por vista, sino por fe. Ahí vemos que se vuelven más tangibles, yo en un sueño, la verdad que yo lo tengo que comentar porque se me apareció el Señor. Yo no veía la cara y cuando me dio la mano así, yo cuando toqué la mano sentí como electricidad y me desperté. Pero, no, hermanos, estás como unos tacos. Sí, ese día comí tacos. Pero les digo, les digo, fue algo increíble. Me desperté todo electrocutado. Pero con una paz, un gozo. Estaba alabando al Señor. Estaba llorando y alabando al Señor. Estaba como loco. Como mi esposa ahora no duerme conmigo porque está con la niña, ¿verdad? No, pues si no, mi esposa pobrecita. Pero era algo tremendo, mis hermanos. Yo digo, o sea, el Espíritu de Dios, hay que vivir este anticipo de garantía. Este Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios lo mandó por un propósito, para que nos ayude y nos vaya guiando. Que no cometamos tantos errores, que no la reguemos, como dice aquí, mejor, que no la reguemos tanto, que la reguemos lo menos posible. Versículo 6, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. El vivir por fe no por vista, ¿verdad? En la Reina Valera. Está explicada, mis hermanos, en la misma definición de lo que es fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperamos, se centra en las promesas venideras y la convicción de estar seguro. No, yo estoy convencido. La palabra de Dios me ha convencido. No hay lugar a duda alguna de lo que yo no lo veo, pero sí que sé que existe, sí que es poderoso y que es fiel y Él va a cumplir eso. Eso es fe, mis hermanos. No es cualquier cosa nuestra fe, mis hermanos. 8. Si estamos plenamente confiados, eso subráyelo, plenamente. No se vale, un día estoy que sí confío y otro día, plenamente confiados al 100%, mis hermanos, y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Esa es la plena confianza, mis hermanos. El morir, el átomo de esa muerte física, no nos asusta para nada. Y por eso los mártires, ahora hay muchos mártires, mis hermanos. Nosotros somos bien cristianos, entre comillas, fresitas. Porque allá, yo el otro día me estaba viendo un video en África, ahí en Nigeria, vino Boko Haram, unos musulmanes ahí extremistas, los ataron de pies y manos, vivos, los empujaban y los tiraban a un pozo, a un foso, vivos, y caían unos 3, 4 metros. Ya con ese golpe ya se quedaban, obviamente, 3, 4 metros, mis hermanos, caían sobre otros cuerpos, obviamente, que medio amortiguó, pero después de ahí arriba los empezaban a disparar y se veía el cuerpo como se movía así. No es para aptos, o sea, para que gente se impresiona, ¿verdad? Es tremendo. Pero yo estaba en oración y le decía al Señor, pues ya están contigo, Señor. Ellos pudieron aceptar eso, ¿por qué? Pues están locos, sí, locos de amor a Dios. ¿Cómo usted piensa que alguien puede aceptar eso? ¿Cómo usted podría aceptar una persecución así? ¿Usted podría aceptarla? Claro, porque sabe que esta muerte física no es nada, como acabamos de leer. Porque cuando morimos en lo físico, ¿qué pasa? Inmediatamente estamos en el hogar celestial con el Señor. Esa es la esperanza, la certeza y la convicción que tenemos de lo venidero. El no temer a esta muerte física momentánea y temer, en cambio, ¿temer a quién? Al que puede destruir el alma y el cuerpo, a Dios. 9, así que ya sea que estemos aquí en el cuerpo o ausentes del cuerpo, no importa eso, mis hermanos. Nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Agradar a quién? A Dios. Por eso la pregunta del millón, y con esto termino, es ¿qué es? Estoy agradando a Dios con mi vida. Anótelo, póngalo ahí bien claro y bien grande. Yo creo que hay que hacer unos anteojos, hermana. Unos anteojos así, que se ponga ahí y diga, estoy agradando a Dios. Yo me pongo los anteojos de así. Ay, híjole, espérame. Y se me va a pasar en hacer ciertas cosas, hermanos. Se me va a quitar la gana. Ya me pasó la gana de hacer eso. Pero esa es la pregunta, mis hermanos. ¿Estoy agradando a Dios con mi vida? Pregúnteselo a usted mismo. No lo diga, pregúnteselo. pero no se responda. ¿Sabe por qué no se responda? Porque puede ser engañosa su respuesta. Para recibir una respuesta con menos engaños, una respuesta, bueno, mejor dicho, sin engaños, una respuesta correcta, pregúntele a Dios: Señor, ¿te estoy agradando con mi vida? No, pues el Señor no responde. Bueno, plenamente confiados, ¿dónde quedó eso? Claro que le responde. Claro que responde. Claro que el Señor está vivo. Es como llamar al Señor que está muerto. Claro que responde. Responde con gran poder, mis hermanos. Pregúntele a Dios en oración si le está agradando en su vida. Y también pregúntele a sus líderes, a sus pastores que le conocen en sus iglesias locales. No le pregunte al pastor de YouTube. Oye, ¿estoy haciendo bien? Pues si ni le conoce, no sabe quién es. Si se fija, es una pregunta que solo, mis hermanos, se puede hacer cuando uno es humilde, ¿sí o no? Alguien manso lo puede hacer. Alguien que está, no, pues que ese hermano que sabe, o quién sabe el otro. No, pues alguien soberbio u orgulloso jamás preguntaría algo semejante a otra persona, ¿sí o no? Jamás. Hermano, fíjese, no sé si con mi vida estoy agradando a Dios. Es una gran humildad, realmente, ¿no? Realmente eso conlleva una gran humildad, mis hermanos. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Hable con su Padre Celestial. Es su Padre. Él le ama. Él ha dado su Hijo único para que nosotros obtengamos esta salvación. Dice la palabra al final de la Biblia, en el último pasaje, dice así: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas, que traten de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga, diga: ven. Y el que tenga sed, que venga, dice el Señor. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, de estas promesas venideras, que a quien añada algo de estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Amén. Vamos a cantar el Señor Jesús. Para terminar, cántelo con el corazón, mis hermanos, con esa alegría y esa esperanza que usted tiene en el corazón, a pesar de este fuego temporal, de las aflicciones de esta vida. Usted cántele, adórele. Alabe al Señor con esta alabanza. su corazón, mi hermano, mi hermana. Dígale, ven Señor Jesús, ven, y todo ojo te verá, y verán que lo que hablábamos era verdad. Tu palabra es verdad. Por último, digamos otra vez, ven, ven Señor Jesús. Ven, ven, ven Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven. Ven, oh, ven, ven Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven. Dígale otra vez al Señor de todo su corazón. Y esta esperanza nos mantiene firmes en nuestra fe. A pesar de todo fuego temporal que estamos viviendo, a pesar de toda aflicción, todo ataque de maldad de este mundo, Padre, esperamos en cosas mejores, en un mundo venidero renovado por ti, Padre, en nuestros cuerpos renovados, gloriosos, espectaculares, que tú has preparado, Señor, que tienes preparado para nosotros, Señor. Padre, en esto hemos confiado. Esta es nuestra fe, firme, probada como algo más precioso que el oro en este fuego temporal. Padre, gracias por salvarnos de este fuego consumidor que va a destruir a este mundo y a todos estos anhelos y deseos que hay en esta vida temporal. Gracias, Señor, por estas promesas que fielmente cumplirás cuando el tiempo sea. Y ese tiempo es pronto. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.